impopulares, es a no confiar en el Estado ni en ningún partido patronal. La única garantía de luchar contra el fascismo es la autoorganización feminista y popular. Fuimos más de 65.000 mujeres. Este año vamos a ser muchas más, organizadas en la calle, discutiendo, luchando.